Yo, Pain, you ready? Hey. Man, let's lock and load. Yeah. Just Blaze. Yeah. No, turn me up. Hey. Hey, I think we got one. Yeah. Here we go. Tell me, what do you see when you're looking at me? Whoa, whoa, whoa. Whole mission to be what I'm destined to be. Whoa, whoa. Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo podcast de baloncestofuenlabrada.blogspot.com. Hoy en su integridad dedicado a Eurochallenger, ¿no? Contamos con nuestro experto en Eurochallenger, Paraíso, que es nuestro abogado de cabecera. Buenos días, Paraíso. Buenos días, QV, buenos días, oyentes. Estamos aquí para contar Eurochallenger y el partido vivido anoche. También me gustaría dar las gracias en mi nombre y en nombre de todos los colaboradores, a todos aquellos que han escuchado o descargado nuestro primer podcast y que intentaremos seguir mejorando para que cada vez tengamos más fidelizados a nuestros oyentes, ¿no? Y enganchar a más gente del podcast. Lo único, decir que pues no nos ha llegado ningún correo a basquetfuenla@gmail.com y que nos estamos esperando, que queremos que nos enviéis algún correo pues para haceros caso y buscar todo lo que queráis sobre cualquier tema o una entrevista que queráis que hagamos, bien sea a entrenador, staff técnico, jugadores o cualquier otra cosa. Y bueno, sin más, pues vamos a hablar sobre la Eurochallenger, que es lo que va dedicado íntegramente este podcast y que hemos estado trabajando bastante. Y nada, pues ayer, primer partido de Eurochallenger, primera jornada, jugamos en casa Fuenlabrada contra Norrköping Dolphins de Suecia. Y nada, partido aparentemente fácil, pero ¿qué te pareció a ti, Paraíso, este partido? Bueno, pues un partido fácil, como bien dices. Por lo menos al final del resultado tuvo tres fases. La primera fase, el principio del partido, los Dolphins dieron bastante guerra con su tiro de tres, que era básicamente el juego que estuvieron realizando todo el partido. Jugárselo a triples y con poca presencia interior. Y bueno, pues hasta que les terminaron de entrar. A partir del segundo cuarto, fue la verdad empezó a distanciarse, sobre todo con buen juego de Sené, un buen juego de Penny y bueno. Y la última fase fue, yo creo, la peor y me dejó mal sabor de boca porque Fuenlabrada se dejó ir un poquito los minutos finales. Yo creo que a todos nos dejó bastante. Nos dejamos llevar, ¿no? Sí, mal sabor de boca porque bueno, se podía haber ganado con un poquito más de solvencia, que siempre es importante tener un buen colchón de puntos de cara a posibles empates o posibles. Sí, posibles empates para luego pasar de ronda. Estoy de acuerdo porque no sabemos. Aparentemente debemos pasar el grupo, o pensamos nosotros que debemos pasar del grupo, pero nunca se sabe si puede haber un triple empate o incluso un doble empate y poder pasar como primero o segundo de grupo, que no sabemos qué importancia puede llegar a tener, porque ya veremos que el sistema de competición, ser primero o segundo, lo único que hace es que es enviarte a un grupo o a otro, pero es casi. Da igual ser primero o segundo, ¿no? Habría que ver qué rivales caerían en el grupo I o grupo K, que es donde iríamos encuadrados en la segunda fase, ¿no? Que también sería otra liguilla, ya explicaremos más adelante del podcast. ¿Se les debe ganar afuera al Norrköping Dolphins? Sí, no creo que debiéramos de tener ningún problema. Ellos juegan igual que lo hicieron ayer, jugando mucho desde la línea de tres, con cuatro tíos muy abiertos y, bueno, supongo que Balovka será su interior. Me lo ayer con Balovka, ¿eh? Me lo cachondeo en el pabellón. Sí, pero jugó buen partido. Un partido serio. Se cogió, yo creo que estaría en torno a los 11 rebotes y 13 puntitos. Sí, por ahí tuvo que andar. No sabemos exactamente. Sí. Vamos a mirarlo. Sí, 11 puntos. 12 rebotes, 13. Sí, 11 puntos, 12 rebotes. Efectivamente. Y bueno, yo creo que es un jugador que cumplió por encima de lo que suele hacer en su liga, que suele estar en 6 puntos, 5 rebotes. Sí, promedios más bajos, como sí. Hemos estado mirando. Que es un equipo que juega muy exterior, entonces el interior yo creo que lo tienen pues para parar más que nada o para intentar coger algún rebote de los triples que suelen fallar. Sí, es un equipo que ayer los que estuvieron en el pabellón, pues supongo que a todo el mundo le chocó su falta de altura. Es decir, su pívot era un una persona que podía medir 2-4 sí, como mucho. Sí, 2-4, 2-5. Pero no tenían otro ya de 2-4, 2-5, no. Es decir, tenían un jugador de 2-4. No, el resto son jugadores de 2 metros. Y hay que jugar tanto por fuera. Sí, son ala pivots o aleros, como puede ser Oladapo Ayuba, que bueno, estuvo ayer bastante acertado en el triple, o Sylvester Shea, también rindió yo creo por encima de lo que suele hacerlo, 19 puntos, y bueno, pues luego les faltaba un jugador como German Ops, que ya lo apuntamos en la web, se apuntó en el blog y que estaba lesionado, venía de los partidos anteriores ya lesionado y no pudo jugar. Sí, y Linsquid también se apuntó en el blog de Baloncesto Fuenlabrada, que tampoco iba a jugar y efectivamente por decisión técnica pues no jugó. De hecho, Germanov ni siquiera fue inscrito, no me fijé exactamente, pero vamos, no viene en las estadísticas. Otra cosita es Andrew Mitchell, ¿no? Fue su jugador, su mejor jugador. Tal vez ese sí tenga nivel para poder jugar en una liga superior a la sueca, ¿no? Sí. Puede ser que, bueno, es un jugador típico base pequeñito, delgadito, bastante rápido, buen manejo de balón, como se pudo ver ayer. Y bueno, ayer la verdad es que tampoco es que tuviese un día muy bueno. Hizo 3 de 8 en lanzamientos de 2. Y bueno, en triple sí que hizo un 3 de 4. Venía creo que de 1 de 7 sí, en la liga sueca. Estamos viendo que metió 22 puntos. Con un porcentaje de 1 de 7 en triples. Así que imaginaros que se tiró hasta las zapatillas en el último partido de la Liga Sueca. Bueno, podría jugar, sí. Podría jugar en una liga algo superior, pero vamos, tampoco le veo yo ni en ACB ni en la Liga. Le veo más en un Le Forum, Les Plata. Sí, lo digo porque ayer fue en la brada este partido. La falta de nivel del partido, porque yo escribo en la crónica, no quiero ni hablar del partido y escribo que es un entrenamiento con público, porque el nivel del equipo del Norrköping es bastante bajo, pero sí me di cuenta que el Fuenlabrada intentó hacer lo que no había intentado hacer casi en ningún partido de la temporada, que es una presión a un equipo en partido de competición. Es decir, Fuenlabrada intentaba presionar la salida del balón, pero es cierto que cuando estaba Andrew Mitchell sabía salir bien de esa presión. Entonces no sé si es porque nosotros no aplicábamos bien la presión o porque este jugador tenía esa calidad para poder salir de la presión. No, es un jugador muy buen manejador de balón y bueno, sabe salir de la presión, es rápido. A los jugadores que son rápidos es difícil que una presión les pueda afectar, sobre todo si manejan bien la bola. Sí, yo vi que el manejo de Andrew Mitchell con la bola era bastante correcto. Bueno, pues estos Norrköping Dolphins son líderes de su competición con un balance 6-2. Es decir, que si nosotros fuéramos a jugar la Liga Sueca posiblemente la ganáramos. Sí, pero por suerte no la tenemos que jugar. No, por suerte. Tendríamos que ir con un abrigo bastante bueno. Sí, ayer los asamos de calor en el pabellón. Y bueno, por último, decir que si te gustó la camiseta blanca con la que jugó el Fuenlabrada del partido. Pues la verdad es que no me disgustó. Creo que la negra es más bonita. Para eso vamos a tener que salir fuera, para sí. Verla. Espero que Puska y Gurovic nos traigan fotos de su viaje a Nitra, porque bueno, no creo que ningún medio español vaya a cubrir a Fuenlabrada fuera. De hecho, tengo entendido que la otra va a televisar los partidos de casa, pero no va a televisar los partidos de fuera. Sí, estamos casi obligados, para no pagar multas en Euro Challenger, a tener un soporte televisivo. Lo imitamos o no lo imitamos, pero debe ser retransmitido. Por si el equipo rival o cualquier otra cadena que esté adherida al torneo quiere coger la señal. Es decir, estamos en la obligación de hacer lo que se llama en inglés un broadcasting de televisión. Yo lo que espero es que, bueno, se pueda ver al menos por internet, bien por alguna televisión sueca, la página web, o por alguna página tipo, bueno, las que conocemos todos, Roja Directa y demás. Sí, en teoría el partido va a estar pinchado, pero no retransmitido en España, no tiene por qué estar retransmitido. Entonces, no sabemos si por algún medio externo se va a poder ver la competición, pero es posible que se pueda enganchar de alguna manera el partido. No vamos a decir cómo, pero... Yo de hecho... Vamos a dar una pista, en Roja Directa puede haber algo, ¿no? No, yo Roja Directa pienso que no lo van a poner. De hecho, yo creo que los de ayer no pusieron ninguno. No tenemos la certeza tampoco, porque estábamos en el pabellón. Bueno, pues hasta aquí lo que se puede hablar del partido que nos enfrentó a Norrköping Dolphins, que como ya hemos dicho, pues fue un partido un poco de nivel bajo porque el rival pues no cumple con las expectativas de un rival que puede ser de la Liga Endesa, ¿no? El otro partido del grupo enfrentó al Bemaco SP Nitra y al EB Basket Oldenburg. Se jugaba en Nitra el partido. El partido acabó con el resultado de a favor del EWE Basket por 72-77, es decir, ganaron fuera. Y nada, victoria a domicilio. ¿Y te lo esperabas que pudiera ganar el EWE Basket Oldenburg en Nitra? Sí, yo esperaba que, vamos, yo considero que los alemanes junto con nosotros son los equipos más fuertes. Como mucho, ya se habló en el primer podcast. Sí, mucho ojo con Nitra también, que tiene 2-3 jugadores de un nivel bastante decente. De hecho, bueno, yo creo que el EWE Basket lo debió de pasar mal al final, porque Clemente hizo 29 puntitos, el base puertorriqueño de SP Nitra. Sí, pero son como bien indicaste tú en el primer podcast, son los típicos bases puertorriqueños, ¿no? 29 puntos, 6 rebotes, incluso 6 robos, sí, sí, pero 0 asistencias. Efectivamente. Es muy curioso el dato de las asistencias del Nitra, porque en el partido el total de asistencias del equipo es 1. O sea, nadie da asistencias en ese equipo. Debe ser que Clemente juega solo y Baden, el jugador que el alero que estaba el año pasado en la NBA, también debe jugar solo. Hizo 19 puntos, 3 rebotes, pero también no da asistencias y es una escolta. Sí, cosa igual, que no se entiende. Al igual que Mayos, que metió 11 puntos y también cogió 9 rebotes. Vamos, el partido, por lo que hemos podido leer en las crónicas oficiales, pues bueno, la iniciativa la llevó en todo momento el EWE Basket de Oldenburg, y el Nitra llegó a remontar hasta por 3 veces. Y nada, el EWE mucho más compacto con de líder Adam Chapp, 23 puntos, 8 rebotes. Es decir, eso en la Liga Endesa no lo hizo nunca el año pasado en el CAI, esos números. Y espero que no lo haga contra nosotros. Yo pienso que, bueno, el juego interior de Nitra no es muy bueno, exceptuando Mayok, que ha sido segunda ronda del último draft. Una segunda ronda de, bueno, la parte final. Estuvo en el último draft, pues no tiene mucho más por dentro. Chapp es un jugador bastante, bueno, consistente por lo menos. Y en partidos yo creo que en los que no hay un juego interior potente, puede lucirse. Bueno, y el otro base, si hemos hablado de Clemente, que metió 29 puntos, el otro base, que es Bobby Brown, 22 puntos y 9 rebotes. 9 rebotes para un base en 24 minutos. Sí, bueno, Brown ya le conocemos, es un base bastante solvente. No es muy grande, pero bueno, tiene capacidad de salto, sabe colocarse, rebotea bien y bueno, da más asistencias que el equipo contrario entero. Sí, es muy fácil. No es difícil, no. Dio 3 asistencias y bueno, pues yo creo que es la principal figura de EWE Basket es Brown, sin ninguna duda. Es su jugador referencia, el que se juega a las canastas en los momentos calientes, y luego pues el resto intenta acompañar lo mejor posible. Gente como Chapp, como Hansbrook, como bueno, el pívot Ronald Barrel, que ayer no estuvo muy acertado, la verdad. 27 minutos, 7 puntos, 2 rebotes, bastante bastante flojillo. Y Pauline, 5 puntos y 6 puntos y 5 rebotes en 32 minutos. Un tío contrastado, sí. Y ayer no... No, pero es un jugador que suele dar esas prestaciones. Está más bien de apoyo del equipo y no es un jugador que esté dando en Liga Alemana grandes alegrías en cuanto a punto. Ya digo que Brown es el principal anotador del equipo y luego el siguiente es Ronald Barrel, que ayer no estuvo al nivel. Bueno, pues nada, somos líderes del grupo por Basket Breaks. Además pasa en todos los grupos, porque en la primera jornada, como tienen que ganar alguien, pues siempre hay dos que van con una victoria, dos que van con una derrota. Y nada, somos líderes por Basket Breaks, como ya hemos dicho, y la próxima jornada jugamos contra el Oldenburg, que fue el equipo que ha ganado al SP Nitra. Y nada, como pasó como con el Nordkorin, pues también luego en el blog de Baloncesto Fuenlabrada publicaremos un artículo que tuvo mucha aceptación, el de Nordkorin, que es el de Conociendo a EWE Basket de Oldenburg, que lo escribirá Paraíso, y nada, pues lo publicaremos el 14 de noviembre, justo el día previo a la disputa del partido que jugaremos contra los alemanes. En la segunda jornada en Alemania, ¿no? En Oldenburg, que se encuentra al noreste de Alemania, cerca de Bremen, muy cerca también de Holanda. y donde en su liga van duodécimos con un balance de 3 victorias y 4 derrotas, y que parece que están siendo un poco irregulares. ¿Qué opinión tienes de los alemanes? Sí, ¿cómo los ves? Primero quería apuntar, ¿sí?, dejar claro un apunte sobre Eurochannel. Por supuesto. Que se me había quedado en el tintero, que es muy difícil ganar fuera, por lo que se ha visto en la primera jornada, ya que ha habido muy poquitos equipos que hayan ganado fuera de su campo. Y incluso equipos que yo pensaba que iban a ganar, como Choral-Roland de Francia o Portet, han perdido. Sí, Portet va último de su grupo. Y bueno, pues simplemente apuntar eso lo primero. Y con respecto a lo que me comentaba, sí, está siendo bastante irregular el EV Basket en su liga. Yo creo que está por debajo de ahora mismo del nivel esperado con la plantilla que han conformado. Va 12º, tiene un balance de 3-4, ¿no? 3-4, sí, correcto. Y bueno, dije que iban a perder con el Bayern de Múnich, pero no ocurrió. Le ganaron, fue bastante curioso, porque el Bayern de Múnich iba, y supongo que sigue yendo bastante arriba, va cuarto de la liga. Va cuarto. Con un balance 5-2. Y bueno, la verdad es que es igual algo sorprendente porque jugaban en Múnich. Y ahora juegan con la próxima jornada. Contra el Phoenix. Contra el Phoenix. Hagen. Como los del helado, ¿no? Sí. Deben ser de allí. Sí, sí. Puede ser de allí. Que son un equipo de su nivel. Por lo menos están 3-4 como ellos y van 13º. Ok. Entonces, como hemos visto, va a ser un partido que se presupone igualado. ¿Que el Fuenlabrada va a tener opciones de poder ganar allí o no va a tener opciones de poder ganar en Oldenburg? Sin duda es el partido más complicado del grupo. El partido de fuera con los alemanes, jugadores como Brown, Hasbrook, seguro que no lo pueden difícil. Los interiores, como Ronald Barrel principalmente, porque Malachap es buen jugador, pero no debería ser demasiado problema ni para Saersene ni para Gustavo Ayón. No debería. Ni para Adrián Lasso. Eso es, no debería hacer el mismo partido que les ha hecho al Nica. No debería, debería estar a lo mejor en 16, 17, pero no debería irse a 23 puntos porque, bueno, me parece igual excesivo para ese jugador. Bueno, de ayer el partido que disputamos en el Fernando Martín, sí quería comentar la gran actuación que hizo Sené, tal vez un poco desvirtuada, ¿no? Porque un pivot que mide 2,11 m estaba jugando con pivot, e incluso que estaban por debajo de los 2 metros. En envergadura era como 30 o 40 centímetros más grande. Entonces, los números que hizo, que fueron espectaculares, es decir, tampoco vamos a desdeñar la gran actuación que hizo, pero que tampoco no vamos a endiosarlo para luego volverlo a bajar a la realidad. Hizo en 24 minutos 13 puntos y 12 rebotes, con un 26 de valoración. Entonces, que no nos engañemos ni hagamos ya un ídolo de Sené. También otra cosa que me gustaría comentar es los pitos que se oyen últimamente en el Fernando Martín, que parece que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, estamos que nos hemos acostumbrado el paladar al caviar y Fuenlabrada vamos a reconocer que es un equipo que debe estar situado en la media baja tabla de la Liga Endesa y la gente se ha vuelto súper exigente. ¿Qué opinión te merece la afición del Fuenlabrada últimamente? Pues sí, efectivamente, no, yo creo que no estamos al nivel, digamos, la afición al nivel que está el equipo, porque se están escuchando pitos esta temporada, se han escuchado pitos a Colón en las primeras jornadas, que de luego no, vamos, es cierto que no estaba acertado en el Fernando Martín. Sí, yo no soy pro Colón tampoco, pero no me parece correcto ya pitar a un jugador porque es tirar, como hemos dicho antes, piedras contra tu propio tejado. Sí, son jugadores que van a aguantar toda la temporada, a no ser que ya lleguen al nivel de desastre total y que estemos muy apurados. Entonces tenemos que pensar que tenemos que remar todos en la misma dirección, intentar apoyar al jugador. Pueden tener un día malo, como lo tiene todo el mundo. De hecho, por ejemplo, en el caso de Colón, los partidos de fuera los ha jugado bastante mejor. Sí, el partido contra ya Juventud, la remontada viene de mano de él y Ayón. Y el partido de Murcia, se ve clarísimamente que él y Sergio Sánchez son los mejores del equipo. Ya no solo en el tema estadístico, sino en el tema, quien pudo ver el partido por la plataforma de ACB Orange, se puede dar cuenta que son jugadores que estaban calientes y que se estaban jugando las pelotas decisivas. Ya hablaremos de ello, vamos, del tema bases en futuros podcasts. Porque bueno, este es más de destinado para el tema de Eurochallenge. Pero vamos, lo de los pitos, en el caso de ayer fueron hacia Javi Vega. Sí, ayer fue hacia Es cierto Javi que Vega. No tuvo un buen partido. De hecho, él por Twitter Sí. Reconoció que no tuvo un buen partido. Cosa que le honra. Es un jugador que yo creo que trabaja, es un jugador bastante honrado, trabaja bastante en los entrenamientos, intenta hacerlo lo mejor posible y bueno, pues tendrá más calidad, menos calidad. Está claro que no es Gustavo Ayón, tampoco él piensa que lo sea. Él sabe que tiene que salir a hacer su papel, cuando le toque hacer faltas, cuando le toque bloquear, y cuando le toque intentar jugarse los tiros, como en el partido de ayer, que era un partido pues más para que jugadores más secundarios en liga tuviesen un mayor protagonismo, se juega los tiros. Sí, ayer además utilizamos a toda la plantilla, jugaron todos en torno a 15 minutos mínimo, casi todos los jugadores, y vamos, me parece que repartió los minutos para no cansar a la plantilla físicamente, porque yo he indicado ya en varias ocasiones que el equipo tiene que llegar bien a final de temporada. Es decir, tú no sabes cómo vas a acabar la temporada este año, si vas a necesitar las victorias al final de temporada o no las vas a necesitar. Y la Liga Endesa, hay que salvarla sea como sea. Es decir, nuestro objetivo, más allá de llegar a cuartos en la Eurochallenger o incluso más, es mantenerlos otro año más en la Liga Endesa, que la gente y la afición está deseando de ver baloncesto del bueno en Fernando Martín. Sí, está claro, hombre, tampoco hay que desdeñar la posibilidad de ganar un título, ¿no? No lo digo desdeñar. Hay que ir viendo cómo se desarrolla la competición. Igual llega, en una ronda eliminatoria te toca a Besiktas y Deron Williams le manda para casa si no se ha levantado el lockout de la NBA. Esperemos bueno, que se levante antes si nos toca ese partido una fase de cuartos. Yo ya dije en el primer podcast que a mí me encantaría ver a Deron Williams en el Fernando Martín en segunda ronda, en la fase de grupos. Disfrutar de él en el partido de aquí, que se levante el lockout. Mandarlo para Estados Unidos y el resto de partido jugarlo sin Deron Williams y poder clasificar sin problemas. Bueno, estamos yendo muy a futuro, pero bueno, que soñar como es gratis, ¿no? Sí, para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, y ahora vamos a explicar un poco cómo funciona la Eurochallenger, ¿no? Porque nos han llegado algún comentario por foros ACB, sobre todo, de la gente pues diciéndonos que les ha gustado cómo hemos tratado el tema del Eurochallenger. Entonces también queremos explicar un poco, ya no el sistema de competición, que también lo explicaremos, sino todo en general, es decir, dinero que cuesta, fianzas, etcétera, todo lo que lleva en sí inscribir un equipo en Eurochallenger, también para que la gente vea que no es una milonga como mucha gente se ha podido ver en foros y tal, sino que es una cosa seria y que cuesta su dinero y lleva su ilusión y mucha gente implicada para llevar a cabo la inscripción y la participación en un torneo de FIBA Europe. Sí, FIBA Europe, pues bueno, es un organismo que organiza el torneo y es muy curioso la manera de organizarlo. Se llevan un buen porcentaje de los ingresos, ya lo veremos, pero se llevan un muy buen porcentaje. Sin más, vamos a explicar entonces todo lo relativo a Eurochallenger, como hemos dicho. Y para ello empezaremos por el derecho a participación. Bueno, la selección de los clubes se basará en el ranking de las distintas federaciones inscritas en FIBA Euro. Pero el derecho a participar está condicionado a que Eurochallenger te invite a participar. Es curioso. Sí, desde luego es un sistema un tanto curioso, ¿no? Puedes quedar octavo y quedarte fuera. Efectivamente, si no te dan la invitación. De hecho, con nosotros incluso se llegó a generar algún tipo de duda. Algún tipo de rumor, si querían invitar a otro equipo. En los foros se hablaba de que nosotros no íbamos a estar invitados y no sé si iba a ser Quejasol o Estudiantes o algún equipo así. Se hablaba sobre todo por parte de los foreros, yo creo, de Estudiantes. Más que nada para tocar las narices, como siempre. Supongo que sería por eso, pero sí es cierto que ellos se reservan el derecho de poderte invitar o no. Para ello también, aparte, hay que cumplir una serie de requisitos. Bueno, se debe depositar una fianza de 25.000 euros, de los cuales 5.000 son a fondo perdido, y los otros 20.000 euros podrán ser o no devueltos dependiendo de las multas que tengas que pagar. Es decir, que ellos se cubren con 20.000 euros para saber que van a cobrar las multas en caso de que incumplas alguna norma, ¿no? Sí, se ve que es como los bancos, ¿no? Una especie de aval, tú lo depositas y ellos deciden si te lo devuelven o no. Seguramente sean como, bueno, vamos a criticar un poquito, como la FIFA, ¿no? Y la UEFA, que, efectivamente, que pones dinero y luego pues, que me hace falta para comidas y tal, pues ya se lo van quedando. Bueno, eso es una divagación. Una divagación nuestra. Bueno, también se tienen que dar todas las facilidades en la cancha para jugar al baloncesto, y con eso hacen hincapié en que las líneas de la cancha de baloncesto deben ser únicas. También se debe tener un estadio de al menos 12.000 asientos. 2.000 asientos, perdona. El hotel que debe presentar el club debe tener una categoría internacional y garantías suficientes para preparar la visita de los clubes y oficiales de FIBA Euro, por supuesto. Esa gente tiene que estar cómoda, vienen de fuera y no pueden estar de cualquier manera, ¿no? También hay una evaluación de las federaciones internacionales para la temporada 2011-2012. ¿Qué significa esto? Pues que Fuenlabrada está jugando esta competición, entonces el próximo año la jugará o no, pero seguramente la juegue al menos un equipo español. Para ello, Fuenlabrada representa lo que es el conjunto de los equipos españoles. Y dependiendo de su posición, recibirá una serie de puntos para la Federación Española. ¿Eso queda comprendido, Paraíso? Sí. Es un poco difícil. Es un poco complejo, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que, bueno, sí, debería ser igual por clasificación y por nivel de liga, ¿no? Sí, pero tú vas cogiendo una serie de puntos según que de tu equipo... Vamos, la Federación va cogiendo una serie de puntos según que del equipo... clasificado dentro de la competición actual de 2011-2012. Por ejemplo, que te eliminan en la Qualifying Round, que es lo que estamos jugando actualmente, esta fase de grupos donde estamos encuadrados en el grupo A, pues si te eliminan ahí, solo coges 8 puntos. ¿Qué pasas al siguiente grupo? Pues cogerías 18 si quedas el cuarto o 22 si quedas tercero del grupo, por lo tanto has quedado eliminado. Si ya llegas a las 16, pero tampoco te clasificas para cuarto de final, si en las 16 quedas... cuarto, 28 puntos. ¿Qué quedas tercero? 32 puntos. ¿Juegas los cuartos de final? Pues ya coges 40 puntos. Y si vas a la Final Four y quedas cuarto, cogerías 60 puntos. Si quedas tercero, 80. Si quedas subcampeón, cogerías 100 puntos. Y si quedas campeón, cogerías el máximo puntos, que sería 128. Entonces, estamos jugando esta competición por la mala clasificación de equipos españoles en años anteriores, entiendo yo. Hubo un año que en Eurochallenge, creo recordar que Cajasol cayó en primera ronda. Es posible, pero como también se reservan el derecho de inscribir a tu equipo, ¿no? Porque FIBA Europe Eurochallenge tiene la potestad de poderte invitar o no, y nuestro caso parece que fue ahí medio invitación. No sabemos muy bien cómo hemos llegado a este punto, pero sí es cierto que se cogen puntos para futuros equipos que puedan jugar el próximo año o próximas temporadas. Desde luego, muy, muy curioso el es sistema. Muy curioso. Es el sistema y de... Yo creo que poco claro. El fútbol también debe funcionar de una manera muy parecida, porque si os dais cuenta, España lleva 3 representantes a la Champions League, más uno que puede acceder por clasificación. A Inglaterra le pasa lo mismo, pero por ejemplo, equipos eslovacos hay uno o ninguno, dependiendo si se ganó la clasificación en fases previas. Es decir, que va un poco similar, debe funcionar Europa así, de esa manera. Luego también hay que hacer un registro para cada club participante, ¿no? Que son los 5.000 euros no reembolsables más 100 euros para un seguro premium. ¿Pero eso es un seguro para cada jugador o...? Es un seguro que debe ser a nivel de club, porque no especifica que sea a nivel de jugador, sino especifica que sea a nivel de club, es decir, 100 euros a nivel de club. Bueno, no es una cantidad excesiva. No, a mí me parece una cantidad ridícula, de hecho. ¿No? Sí, un seguro de coche o un seguro de casa es más caro que un seguro de estos de premium. Premium. Que no sabemos ni qué cubre ni... Efectivamente, no especifica. Ni para qué sirve. No especifica de qué cubre. Luego también tenemos un depósito que hemos indicado que era de 20.000 euros y que al final de la competición pues se te devolverá total, parcialmente o no se te devolverá. ¿De qué depende? Pues si se cumple con todas las obligaciones de FIFA Europe, esos 20.000 euros se te dan devueltos en su integridad. Si no se cumple algún deber de FIFA Euro, la cuantía retenida en concepto de multa será acordada por FIFA Euro. Es decir, que a unos que incumplan una normativa que ellos consideren que es muy grave, le podrás retener 10.000 euros, 15.000 o lo que ellos estimen oportuno. Sí, bueno, suponemos que hay un reglamento, ¿no? Que se supone que habrá un reglamento. De sanciones, y ahí estarán reguladas, porque está claro que no se puede ejercer un derecho punitivo sin un reglamento previo. Se supone, pero vete tú a saber, porque, como dices, exceso de ruido en el pabellón, no se pueden tocar los bombos, eso está especificado, y si me llevo una trompeta, Pues hombre, si... Mira, ya te digo yo que si no podemos usar bombos ni trompetas, ya nos han comido los 20.000 y posiblemente tengamos que poner otros 20.000. Sí, porque ya ayer hubo bombos. No sabemos sí. cómo está la normativa en también cuanto a bombos. También hubo trompetas bastante molestas. ¿Y no se devolverá el dinero de los 20.000 euros de la fianza si el club se retira una vez que ya se ha registrado? Como es algo lógico. Es decir, tú te registras y luego no pagas, pagas los 20.000 euros y te vas, pues no se te va a devolver el dinero. Luego también hay una documentación que debe presentar el club y una forma de pago, ¿vale? La forma de pago tiene que ir una persona física a pagar el dinero antes del 10, se tuvo que pagar antes del 16 de junio del 2011, que cayó en jueves. Si no va una persona física, ya tienes una multa de 1.000 euros. Bueno, pues ¿qué te parece? 1.000 euros por no ir a pagar una persona física. Bueno, seguro que Ferran se acercó al banco alemán. En un viajecito y... En Múnich, no hemos dicho, el banco está en Múnich, ¿eh? Si queréis el número de cuenta, nos lo pedís mediante basquetcuela@gmail.com y os damos el número de cuenta y el IBAN del banco por si queréis hacer un ingreso o, sí. o alguna petición al número de cuenta. O le hackeáis y le sacáis el dinero. Que sabéis que hay 20.000 por club. Bueno, otros documentos que el club debe ir presentando, pues bueno, el 30 de agosto tuvo que registrarse, el 27 de septiembre... tuvo que dar detalles sobre los puestos de prensa y una persona de contacto del club, que es el que representará al club en FIBA Europe. También debió rellenar una serie de cuestionarios, una cobertura televisiva y un marketing. Y un plan de distribución de la pista del juego, con anuncios, con publicidad, el número de pantallas digitales que va a tener el campo y la medida de metros de este tipo de publicidad. Un poco sui generis todo esto, ¿no? Sí, a mí me sorprende que te exijan ya... saber la publicidad que vas a poner. El problema con el que tenemos de patrocinadores, pues igual, vamos, en principio no estamos teniendo muchos, pero ahora que sacas el tema. Imagínate que de repente te surge en un grupo de patrocinadores que quieren poner publicidad, ¿qué pasa? Si no lo has presentado con antelación, ya nos puedes volver a colocar. No sé cómo estaría regulado eso, no sé si son flexibles o no son flexibles, y esto es una normativa que ellos se cubren, no tengo ni idea. Y ahora que sacas el tema de publicidad, quería aprovechar, por ejemplo, para decir que Fuenlabrada ha lucido publicidad en Eurochallenger. No sé cómo habrá sido pagada o si sufragarán alguno de los gastos que estamos hablando aquí en que tiene Eurochallenger. Yo creo que aquí no sabemos. Yo creo que Montaquil hay que decirlo porque bueno, está ayudando al club, es ahora mismo su patrocinador principal en Eurochallenge. Da nombre a la camiseta, vamos. Ha puesto publicidad en la camiseta y yo creo que es uno de los patrocinadores más fuertes del equipo en Liga CB, aunque no sea el nombre a la camiseta, porque bueno, igual no tienen el potencial económico para poder hacerlo. Pero al menos pone intención, sí, ¿no? Pone intención y pone dinero. Hay que nombrarlo porque está ayudando al club y está ayudando al baloncesto. Bueno. En el fondo lo que queremos. Pues el sistema de competición lo vamos a explicar muy rápido porque ya viene del podcast anterior, aunque me lío un poco explicándolo, entonces vamos a intentarlo explicar bien. Bueno, actualmente hay 32 equipos, nosotros estamos encuadrados en el grupo A, son 8 grupos. Iremos al grupo I o K, dependiendo de si quedamos primeros o segundo de grupo. Y en esos grupos, el grupo I o K, ya son 4 grupos. I, J, K y L, donde hay 16 equipos. Sí, es lo que se llama el Last 16, similar al sistema de Euroliga. Efectivamente. De esos 16 equipos, pasarán 8 equipos a cuartos. Y se jugarán al mejor de 3 partidos, jugando el primer partido y el tercer partido, si fuera necesario, en casa del que quedó primero de grupo. Y el segundo partido, efectivamente, en el que quedó segundo del grupo. De esos se clasificarán 4 equipos. Y esos 4 equipos son los que disputarán la Final Four el 27, 28 y 29 de abril del 2012 en una ciudad aún por determinar. No se sabe aún, ¿vale? Lo único que se sabe es que el viernes se jugarán las semifinales y el domingo se jugará el tercer y cuarto puesto, o final de consolación, y la final de la Final Four. Pero no se sabe la ciudad. Sí se sabe la fecha, pero no la ciudad. Y el 28 no hay nada. El 28 no hay nada, simplemente habrá, pues supongo que prensa para que haya entrevistas a jugadores, staff sí, técnico, entrenamientos club, abiertos y demás. Entrenamientos abiertos, un poquito marketing, ¿no? Y un poquito pues dar a sí, conocer. Seguramente anuncios, cosas con los patrocinadores y demás. Sponsors, sí, efectivamente, debe ser algo de ese tipo. pero no sabemos muy a ciencia cierta qué se hace el sábado, ¿no? Estará determinado por FIBA Europe, supongo que es el que determina todo. La ciudad no se conoce todavía, como bien has apuntado, ¿no? Y aquí va a venir, viene la petición, ¿no? Sí, sí. Si llegásemos. Sí, no, bueno, si llegásemos y si no llegásemos. La verdad es que me gustaría ver... Pero eso cuesta un dinero. Bueno, supongo que también reportará la ciudad. Incluso te reportará más si no llegamos. Si es que vienen aficiones de fuera. Claro, es que no sabemos qué acogida va a tener la Eurochallenger. Habrá que mirar los turcos seguro que... Pero tampoco sabemos qué equipos. Que son equipos que viajan. Pero tampoco sabemos qué. Estamos presuponiendo que Besiktas va a estar en... No, hay otro Turk Telekom que perdió ayer con otro equipo turco, que están encuadrados en el mismo grupo. Turk Telekom es un equipo bueno, está Mehmet Okur en sus filas, también un jugador de NBA. Y gran jugador. De Utah Jazz, puede ser. Mehmet Okur, sí. De Utah Jazz. Y bueno, es un jugador, es un equipo que también tiene metido bastante dinero en el club y tiene previsión de hacer algo gordo en esta Eurochallenger. También hay un sistema para poder incluir jugadores, es decir, no puedes llegar e incluir 12 jugadores y la semana que viene llevar a otros 12 diferentes, es decir, hay unos límites de registro de jugadores. No lo vamos a explicar porque es un poco lioso, pero sí diré que, por ejemplo, en la Final Four, esos 3 días tú incluirás, antes de los 3 días de que se juegue la Final Four, incluirás a 12 jugadores de la plantilla actual, que son los que tendrán que jugar los 2 partidos que tienen que jugar en Final Four. De hecho, es el 27 de abril la fecha límite para esa inclusión, y no se pueden hacer más cambios a partir de esa fecha. Ya no se pueden hacer más cambios, es decir, son esos 3 días cuando ya se cierra el cupo y esos jugadores que hayas incluido son los que tendrán que jugar la Final Four. No estamos diciendo que sean de Florida, estamos diciendo los equipos que lleven a Final Four. Y aquí viene la organización, ¿no? ¿Quién tiene derecho a organizar la Final Four? Pues cualquier federación europea y cualquier equipo participante de la Final Four está en derecho para solicitar la organización de esa Final Four. Pero no es obligatorio ni participar en la Eurochallenger. No, porque si tu federación, en el caso la nuestra, es la Federación Española, puede solicitarnos que en Fuenlabrada se pudiera jugar una Final Four. Pero también podría solicitar perfectamente que se juegas en Sevilla. Entiendo yo. Perfectamente, la podría solicitar. Bueno, supongo que el club debe estar interesado. Sí. Entonces la Federación Española haría el favor de... Supongo que debe ser un conjunto entre el club, ciudad y federación, hablarlo todos y bueno, pues solo ya... Solo hay un caso en el cual la Federación Española no debería estar implicada, y es que tú llegases a la Final Four. Porque como equipo implicado en Final Four puedes pedir tú la solicitud directamente, ¿vale? Sí. La Final Four será asignada por FIBA Europa. Como ya estamos viendo, FIBA Europa está metido en todo. Y en principio, como ya hemos dicho, se jugará viernes y domingo. Y solo se deben tener como requisito que al menos hay que tener 3.000 asientos de capacidad. Cosa que bueno, suplen muchos de los pabellones. En España es obligatorio porque debes tener al menos 5.000 asientos. Pero vamos, muchos de los equipos también cumplen con la capacidad de los 3.000 asientos. Y luego también pues hay una serie de requisitos que los puedes descargar. Es un manual que se descarga. Una normativa, un reglamento. Un reglamento de requisitos que hay que cumplir para la organización. Luego hay un tema también referente a provisiones, que no vamos a hablar de él, simplemente decir que un árbitro cobra 500 euros, es decir, allá en el pabellón nos dejamos 1.500 bueno, euros en árbitros. No sabemos si cobra o cuesta. Cuesta, a nosotros nos cuesta 500 euros cada árbitro. Es diferente. Bueno, sí, pero a nosotros nos cuesta cada árbitro 500 euros y el comisionado 300 euros. Y en la Final Four, pues cada árbitro recibirá o cuesta 650 euros por partido, el comisionado 400 euros, un jurado único que también cuesta 400 euros y un apoyo al árbitro, a los árbitros, que también cuesta 650 euros. Ahora que sacas el tema de los árbitros, voy a hacer un inciso y me parecen que están demasiado bien pagados o cuestan demasiado para el nivel que tienen, ¿eh? Un nivel bastante bajo. En el partido de ayer no pitaron pasos prácticamente en ninguna jugada. Ni... Allí en Suecia se juega a lo americano. Sí, juegan en patines, por lo visto. Y bueno, y faltas, bueno, ni en un equipo ni en otros. Daban palos por todos lados y Y allí no, se dejaron no, llevar no pasaba un poco. Nada. Se contagiaron hasta los árbitros de del... No sé. Luego nos quejamos de los árbitros de aquí, que son... Bueno, yo creo... No es que sean malos, sino que tienen maldad. Algunos. Y yo creo que los de Europa son bastante, bastante inferiores. Y ahora nos va a explicar ya Paraíso, por último, de la competición de Euro Challenger, el tema que le gusta, los premios, cómo se reparte el dinero. No sabemos cuánto dinero hay, porque eso es tema los sponsors que hayan conseguido. Eso es secreto. Eso es secreto, eso no lo pone en ningún documento. Pero sí tenemos los porcentajes de cómo se reparte el dinero en premios, que nos va a pasar Paraíso a explicar. Pues primero, los premios. Como bien ha dicho Cube, no hay una cantidad fija en premios ni que se sepa de antemano. Eso FIBA te lo dice cuando le parezca bien y lo que le parezca bien. De los premios se queda un 20% de los premios FIBA. FIBA Europe. Eso se lo queda. Luego, entre los participantes de las 16, se reparten un 65% del premio. Es decir, que si te quedas en ronda previa no coges... No, si te quedas en ronda previa has puesto dinero, pero no coges nada. Ok, perfecto. O sea, no recibes nada de participación. Y para los equipos que hayan pasado a cuartos de final, reciben el 15% restante. Bien, pues esos son los premios generales. Luego están los premios de Final Four. Los premios de Final Four se dividen en dos fases. Un 30% para los equipos que han participado en el LAR 16, es decir, de los ingresos de Final Four, el 30% van para los equipos que, aunque no lo han jugado, digamos, han estado entre los últimos 16 mejores de la competición. Y el 70% restante se divide en 10% para... Se lo vuelve a quedar FIBA Euro. Sí, se lo vuelve 10% a quedar FIBA Euro. Para FIBA Euro, o sea, se queda bastante, bastante dinero, como hemos dicho antes. El 11% para los organizadores. Y luego el 7% para el equipo que haya quedado cuarto puesto. El 10,5% para el tercero. El 14% para el segundo y el 17,5% para el primer equipo. Para el campeón. El campeón, sí, el campeón de la competición. Y a todo esto hay que sumar el prestigio. Bueno, yo creo que es más el trofeo. Más el trofeo que el prestigio. Sí, bueno, sí. Prestigio, yo no sé si tiene mucho esta competición, pero bueno, a mí, desde luego, me hace ilusión tener un título europeo. Para mí. Y bueno, nosotros no tenemos tampoco muchos títulos españoles. Tendremos alguno de Copa Príncipe, un par de ellos, ¿no? Y uno de Liga LED. No, uno o dos de Liga LED. Sí. No, dos no. El primer año no se ganó, se quedó segundo. Pues uno de Liga LED, digamos. Y nada, pues simplemente decir que esto, la Euro Challenger, nos merece todo el respeto. A mí personalmente me gustaría poder llegar a la máxima cuota que se pueda llegar, es decir, si se puede llegar a Final Four, mejor, y si se puede ganar, mejor aún. Y simplemente, pues que nos hace ilusión a mucha gente. Sé que Gurovi me ha transmitido que también le hacía ilusión, a ti Paraíso también. Sí, ¿no? A mí me hace mucha ilusión jugar Europa, venir los martes al pabellón, es un día más de baloncesto, que es lo que nos gusta a todos. Y bueno, es cierto que ahora mismo, pues sí, ayer vimos un equipo bastante flojo, los Dolphins, que bueno, yo creo que estuvieron para lo que son ellos, estuvieron a buen nivel. Si te fijas, tienen 4 jugadores por encima de 10 puntos. Normalmente sí, en su liga no lo suelen tener. Pero es un equipo muy flojo, Yo espero, y sobre todo si pasamos a segunda ronda, yo espero ver a Verón aquí, metiendo sus canastitas. Ojalá veamos más baloncesto de Euro Challenger en Fuenlabrada, aparte de esta primera fase. Y nada, ya sin más despedirnos, os dejamos otra vez con el grupo madrileño Man Martigan y su tema 17. Y recordad que el día 17 de noviembre en la sala Caravan, pues están disponibles para poderlos escuchar, que son unos chicos muy majos. Venga, hasta luego y nos despedimos hasta el siguiente podcast. Hasta luego, Paraíso. Hasta luego, Cube.